Bueno, ¿cómo están, amigos? Los programas que tanto espera la gente a partir de diciembre y hasta la primera semana de enero. Los mejores programas del año que reúnen lo más importante que hicimos, las voces, las entrevistas, las guillotinas, todo eso es absolutamente impresionante. Y pues aparte de las guillotinas que tenemos, pues tenemos también un combo de entrevistas supremamente bueno. Entonces vamos a comenzar con la primera nota mía, aquí es un viaje al fondo del mar, pues que no lo vamos a presentar para no poner a trabajar tanto Orlando, y es la sanción que recibió Paul Pogba, esto es de marzo, sí. Y dijo: tengo el corazón roto, me han quitado lo que he construido como profesional. Cumplía 31 años en 15 días con la perspectiva de que su carrera se hubiera cortado, pero el Tribunal Antidopaje Italiano le comunicó que aceptaba la petición de la Fiscalía para máxima sanción 4 años tras su positivo por dehidroepiandrosterona, una sustancia también conocida como DEA, que sirve para jugar mejor. Nico, ¿quiere complementar eso? Sí, que... Porto, ¿no? Ah, pero no, usted me dice que complementar, vamos a... Es que si no, no acabamos esto. Ah, bueno. Complementar que no sea más largo que la nota original. Pues para muchos fue uno de los fiascos europeos cuando estuvo en el Manchester United, costó 105 millones de euros su fichaje al equipo inglés, no pasó mucho con él, se fue a Juventus, y en Juventus es donde recibió ese castigo un tipo que fue campeón del mundo con Rusia en el 2018, que para muchos era uno de los mejores volantes centrales del fútbol actual, pero que evidentemente su futuro quedó medio en ciernes por cuenta de la sanción del doping y por cuenta también de su nivel. Hace rato Pogba no venía jugando de manera concisa y precisa ni en clubes ni en selección. Entonces, ¿para qué metía vainas si jugaba peor? Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a comenzar con una canción que salió en el 2021 y es la unión entre tres personas muy talentosas, que son J-Ray Soul, will.i.am. Recordemos que will.i.am es el genio detrás de los Black Eyed Peas, y Nile Rodgers, que es el genio detrás de muchas cosas, detrás de Chic, detrás de sus colaboraciones con Daft Punk en el álbum Random Access Memories, y produjo éxitos para mucha gente, para Diana Ross, para Madonna, David Bowie, en fin, un combo muy grande. Esto se llama Pull Up. Pull up, bastante. Sigamos con historias. Otra historia del fútbol que tiene que ver con la pena que le dieron a Dani Alves por violar a una mujer en una discoteca en Barcelona, y la fiscalía pedía 10 años y terminaron dándole solo 4 años y medio, que es la injusticia más grande que se ha hecho frente a la violencia de las mujeres. ¿No creen ustedes, Troller? Sí, totalmente. Me parece que pues que fue poco lo que le clavaron realmente, y además muy laxo en términos de que podía estar en su casa. Me parece que debió haber sido mucho más fuerte la condena. No, algo más fino. No, pero espere. Nicolás, tranquilo. ¿Qué pasó al final? Y al final lo sacaron. ¿Se acuerda cárcel? Claro, cárcel domiciliaria. No, por eso. ¿Se acuerda que al final él llegan a un acuerdo que fue muy, muy juzgado ese asunto? Que le tocaba pagar una fianza de bastante, no me acuerdo, era un par de millones de dólares, que dicen que esa fianza la pagó el papá de Neymar, y con eso él encontró como, digamos, la casa por cárcel, ya no tenía que estar recluido en un centro penitenciario, porque el miedo era que les pasara lo que pasó con Robinho cuando... No, tranquilo, la nota ahí termina. Ah, bueno. Perfecta. Tengo contexto para todo. No, y que no se fuera a Brasil, que no tiene tanto contexto. Tratado de extradición, ¿no, Jaime? Ese era el problema. No tanto contexto, no sé cómo explicarlo. Tengo contexto, tengo hoy contexto. Emilio, música. Esta yo creo que fue una One Hit Wonder, un éxito del disco del 76, tal vez. Ella se llama Candy Staton y esto se llama Young Hearts Run Free. Incanta selecciona únicamente productos con buen diseño. En sus tiendas encontrarás artículos premiados a nivel internacional por su diseño, funcionalidad y estilo único. Incanta, for design lovers. Hazard shot. En los originales, los rusos y la rusa. Usted escoge. Y ese acto heroico de un hombre que ya no es importante, ya pasará la gloria el 20 de enero del próximo año. Y se llama Joe Biden, por quien tengo mucho cariño. Pues Joe Biden utilizó unas palabras muy especiales para calificar a su homólogo ruso Vladimir Putin. Esto fue al comienzo del año. El mandatario americano profirió un insulto el miércoles a puerta cerrada en un acto de recaudación de fondos celebrado en San Francisco. Biden lanzó pullas al presidente ruso durante una gira de 3 días por California para recaudar fondos para la campaña de unas elecciones presidenciales que las que seguramente, pues, no sabía que iba a perder con Donald Trump y no sabía que en un solo debate lo volvieron chicha y limonada. No sé, es algo así. El presidente dijo de Putin: esta es la última amenaza existencial, es el clima. Tenemos a un loco hijo de puta en el Kremlin y siempre tenemos que preocuparnos por los conflictos nucleares, pero la amenaza existencial para la humanidad es el clima. Pero le dijo esa frase que les dije. El choco. Entonces, se iba yendo al carajo, ¿no? Ahí. No, el cucho estuvo muy bien ahí. Pero lo increíble es que después tarjeta de eso... Tarjeta roja para el dinero, arranca con -2. No. Pero lo increíble es que después de esa amenaza que teóricamente existe, pues terminan votando por Trump. ¿Anote, Orlando? Claro, terminan votando por Trump. Bueno, hay como tratando de coger el ritmo, pero nada. Sigamos, Emilio. Esta es una canción de Adele de un disco que fue álbum del año en los Grammy. Ella ha tenido 2 álbumes del año hasta ahora. Uno que fue 21 y el siguiente que es este, 25. Esto se llama Million Years Ago. El turno ahora es para una canción de James Bond, de la primera película que hizo Timothy Dalton en ese papel, por Aha, The Living Daylights. Y también en blanco y negro. Y seguimos, y esto pues será complementadísimo por Michi, dará sus datos, sus notas, sus precisiones, porque de esto sabe más que yo, imagínense. Nicolás no sabe un carajo, troller menos. ¿Hablamos de Barbie? ¿Klaus? De Barbie. Barbie, ¿lleva cuántos Túrico? Años vendiéndose la muñeca? 65 años a la venta. Y ahora 8 nominaciones al Oscar, pues le fue como un cuero. Pero pues esta película fue un éxito absolutamente mediático. Y de taquilla. Y catapultó a una chica que definitivamente, pues uno sí deja todo. No sé, en esa época, no sé si ha cambiado su personalidad después de que quedó embarazada y tuvo al bebé, pero en esa época uno dejaba todo y ya pues... Pues la Barbie, la principal Barbie es Margot Robbie, australiana, y tú puedes complementarla, Michi. Bueno, Margot Robbie y Ryan Gosling protagonizaron pues la película que más ha recaudado plata en taquilla hasta el momento, cerca de 1.445 millones de dólares en todo el mundo. Fue de hecho la película más taquillera del 2023 y la más taquillera pues también dirigida por una mujer. Y por Warner Bros. Además, pues, esta película generó a nivel mundial no solamente, pues, tanto dinero, sino que además un impacto, sobre todo en las niñas, en la forma de concebir el mundo, generó polémica, fue prohibida en lugares como Rusia, donde se presentaba a escondidas, y sin duda, pues, generó como un cambio, un antes y después de esta película. Margot Robbie, bellísima. Sigue estando bellísima para mí, a mi parecer, y pues dirigida, por lo que decíamos, por una mujer, y además pues una de las protagonistas, América Ferrera, que también se roba el show en esta película. Me pareció un poco extenso, ustedes no, muchachos. Uy, larguísimo. Ay, larguísimo. Y eso que iba a complementar. Vamos ahora con Tom Petrone, una canción muy bonita que habla de Canadá, que habla de un lugar interesante, Something About Toronto. Thank you. tal vez el último gran éxito en la carrera de Marvin Gaye, que sería asesinado meses después por su padre a tiros en el corazón. Marvin vestido con su bata de leopardo de seda, su padre vestido con su sotana y con una Biblia en la mano y una Magnum 45 en la otra mano, le descerrejó 14 tiros a Marvin y lo mató. ¿Por qué? Porque no seguía la palabra de Dios. Amén. La princesa Diana y sus cartas de amor a James Hewitt se vendieron en los Estados Unidos por $1,000,000. De James Hewitt, que era un oficial de la Armada y que tuvieron un amantazgo secreto durante 5 años, se sabe que estas cartas fueron escritas entre 1989 y 1991, durante el tiempo que él sirvió a la Guerra del Golfo. Más de $1,000,000 de contenido. Y bueno, eso fue como hecho por debajo, pero lo hizo una empresa que se llama Bunhams, porque Sotheby's rehusó venderlas. Somhams también, corrijo. Y fue una empresa de Dallas Heritage, basada en Dallas, que decidió ponerlas a la venta. Y el comprador es secreto. No pasó nada con esas cartas. Claro. A veces llegan cartas. Pero polémico, porque James Hewitt obviamente se negaron a venderlas porque ponía en entredicho, digamos, la realeza, ¿no? Porque se supone que fue amante de Lady Di y de pronto padre de alguno de sus hijos. No, padre de Harry. Es que son igualitos. Sí, los dos pelirrojos igualitos. Vamos con Kylie Minogue. Eso se llama tension. Vamos ahora con un maestro de la música brasilera, un gran músico, Javan, y vamos con algo de su nuevo disco en vivo, que de hecho fue nominado en los Latin Grammy. El disco se llamó De Ao Vivo, fue grabado en la ciudad de Maceió, donde él nació, en Alagoas, y este es un medley de 3 de sus clásicos, Limão, Avião y Flow Gilis. Bueno, y esta historia, que estoy seguro que me le va a complementar muy bien Michelle, ¿sí? Pues fue el abundante matrimonio de Anand Bami y su novia Radhika Merchan en la India. 100 chefs prepararon más de 500 platos para los invitados. Mukesh Ambani, de 66 años, es el papá del gordo, presidente de Reliant Industries, una de las empresas más grandes de la India y uno de los 10 hombres más ricos del mundo, con 91,000,000,000 de libras esterlinas. Allá estuvo Ivanka Trump, estuvo Bill Gates, su novia Paula Hurt, estuvo la pareja, estuvo mucha gente. Fueron unas fiestas impresionantes y todo costó, la prefiesta 150 y el matrimonio 180,000,000. ¿Quisieras añadir algo? Sí, se volvió la fiesta de 134 días de celebraciones previas, donde además tuvieron artistas y famosos actores. Estuvo Justin Bieber, estuvo Rihanna, estuvo Katy Perry. Mejor dicho, la boda más importante del año, diría yo, y la más costosa. ¿Tú no estuviste? No alcancé a llegar. Ah, ¿en 134 días? Vamos con nuestra primera entrevista que hicimos este año, el 13 de febrero del 2024. Yo quisiera que le recordáramos a los oyentes quién es Aston Barrett Jr. No, Aston Barrett Jr. es uno de los integrantes fundadores de The Wailers, que es la banda icónica de Bob Marley, y esto fue lo que nos contó. Together and feel alright. You sinners who has hurt all mankind. Just a savior's own belief. One love. Tenemos en este momento en Los Originales un invitado muy especial. Están oyendo la música de Bob Marley y la banda The Wailers. Y tenemos en este momento, desde Miami, en la línea tenemos a Aston Barrett Jr., el hijo de Aston Barrett, que fue uno de los integrantes fundadores de The Wailers. Y bueno, Aston Barrett también en este momento es el líder de la banda The Wailers. Y vamos a hablar sobre su música y además sobre la película One Love, que es la vida de Bob Marley, que se estrena este jueves en Colombia. Él se encuentra en Miami. Aston, how are you today? Welcome to yes. The Originals. Yes, one love. Thank you, guys. Ana. Bueno, dice que es un honor para él estar con nosotros. Y quiero entonces comenzar hablando justamente de la película One Love, en la que él hizo de su padre, de Aston Barrett, y le pregunto para él cuál fue el reto más grande detrás de hacer de su papá, especialmente conociendo el legado de una banda tan icónica como The Wailers. So, Aston, we know that you played your father Aston Barrett, sir, in the film One Love. Which was the biggest challenge for you playing your father, especially knowing the legacy of a band as iconic as The Wailers? There was no challenge, but I knew that I had to preserve my father's legacy and do his part correctly. Pues bueno, dice que no tuvo realmente ningún reto, pero lo que sí tuvo que hacer fue, digamos que presentar muy bien el legado de su padre. Y de hecho, pues hoy en día él es el líder de la banda The Wailers, así que vamos a estar escuchando obviamente los clásicos de Bob Marley, pero también la música que él ha hecho con esa banda. Y vamos entonces ahora a continuar antes de mi siguiente pregunta con este tema que se llama Stand. Aston, before we continue, I was saying we're going to hear a little bit of what Bob Marley did with The Wailers, but we're also going to hear a little bit of you, of what you've been doing with the band. So we're going to listen to a little bit of the song Stand, and then I'll come in and ask you my next question. So thank you for being with us. No problem. Thank you. Ahora comenzar preguntando esto, y es que definitivamente pues los Wailers fueron una banda muy importante, pero quiero hablar un poco sobre lo que es la relación de Aston Barrett Jr. con la música. Su primer instrumento fue el bajo, pero él también toca la batería. Le pregunto en el reggae, ¿cómo siente él que esos dos instrumentos se complementan el uno al otro a la hora de llevar el feeling, el groove, por así decirlo? Your first instrument was the bass, Aston, but you also play the drums. In reggae music, how do you feel that these two instruments complement each other when it comes to carrying the feel of the music, the groove? the bass on the drums is very important. Without the bass on the drums, the reggae music cannot be reggae music, because the bass is the heartbeat. The bass is the backbone of the music. The bat, as my father would say, and the drums is the heartbeat. Because without your heart beating, it can't survive. You know, the heart is beating and driving the music. So you need that, which is the tempo and a real thing that is moving to move the people. You know? Yes, I absolutely know. So el bajo para él es la columna vertebral de esta música, es lo que tiene el poder para mover la música y también para, digamos, mover a la gente. Y hay una canción del repertorio de The Wailers que yo creo que movió a todo el mundo, que es el tema No Woman, No Cry, que, bueno, tuvo todas las versiones del mundo. Gilberto Gil la hizo en portugués, pero no hay ninguna versión como la que hizo Bob Marley con la banda The Wailers. Entonces vamos a escuchar un poco de eso antes de continuar. Before I ask you my next question, you know, there's a song that we definitely have to hear when it comes to The Wailers. So we're going to hear a little bit of No Woman, No Cry. And hang on, sir. Thank you for being with us once again. Yes, no problem. ¿Cuáles son las expectativas que el señor Aston Barrett tiene para la película en términos de cómo pueda exponer esta película la vida y obra de Bob Marley y The Wailers a las nuevas generaciones que tal vez estén descubriendo esta música por primera vez? Aston, what are your expectations for the film's performance in terms of exposing the life and the work of Bob Marley and The Wailers to newer generations who might be discovering this music for the first time? I'm going to show the people and for the new generation that when you have an aim, you have to push with your aim so you can spread the message. Basically, it shows the unity of our band, because, you know, we're missing bands in these days. A lot of people are solo. And it shows the unity, and it's going to show people what Bob really represented. It's not just One Love and Three Little Birds, which it is, but also the struggles and the traumas that they went through. So you're going to see what Bob, you know, what built Bob to where he is today, because he had to have strength. He could have either chose to be bad or good, and he chose good, and that's why his music lives on forever. So they're going to know Bob. Lo que va a mostrar la película es el tema de la unidad de la banda, porque él siente que hoy en día no hay suficientes bandas, mucha gente es solista, pero por otro lado va a mostrar la lucha que tuvo Bob Marley en su vida, tuvo que escoger constantemente entre el mal y el bien, y él escogió el bien, evidentemente. Entonces, aparte de mostrar, digamos, que lo tradicional de The Wailers, eso es lo que él espera que muestre la película. Vamos ahora a continuar con un tema que él compuso junto a Damian Marley, el hijo de Bob, que justamente tiene que ver con la lucha. Esto se llama The Struggle Discontinues. We're going to hear now a little bit of a song you wrote with Damian Marley, which is a song about the struggle. It's called The Struggle Discontinues. Yes. And I pray thee, why art thou continuing to struggle? Live it up, Jah. Well, if the struggle continued, then when will we overcome? Right here and now, my struggling and prosperity from now on. Live on when I wish it would die and wither away. No more struggling at all. Well, if the struggle continued, then when will we overcome? Right here and now. A esta hora tenemos un anuncio muy especial que nos va a hacer el señor Aston Barrett Jr. de The Wailers. Aston, we yes. know you have a very special announcement to make at this time, and we want to thank you for being the platform for that announcement. So please tell our listeners what the special news is. Yes, so special news is May 11th, which is the day Bob Marley transferred, you know, back into heaven. We're going to be coming to you with our brother Julian Marley into Colombia. Movie Star Arena en Bogotá. Ya lo oyeron, mayo 11 viene The Wailers con el señor Julian Marley y se presentan en el Movistar Arena de Bogotá. Un concierto imperdible. Voy a preguntarle qué podemos esperar, qué sorpresitas podemos esperar. What surprises can we expect during the show, Aston? Well, the surprise is you don't know if I'm going to be playing drums or if I'm going to be playing bass. Because I have to represent my father, but I still represent my uncle because they're both my blood. So that's the surprise. Bueno, la sorpresa es básicamente esa. No se sabe si, Micho, no sabemos si lo vamos a ver tocando bajo o si lo vamos a ver tocando batería. Pero él dice que de igual manera él tiene que representar a su familia. Así que ya saben, noticia exclusivamente revelada en Los Originales. Próximo 11 de mayo en el Movistar de Arena se presenta el icónico grupo The Wailers, la banda con la que se hizo famoso Bob Marley, que hoy en día lidera Aston Barrett Jr. Y va a estar con ellos el señor Julian Marley. Oigamos otro clásico de Bob mientras tanto. Oigamos Waiting in Vain. Let's hear a little bit of Waiting in Vain, sir. Nothing done. ¿Qué tenemos aquí a una persona de San Andrés, que recordemos, en San Andrés casi que la música por excelencia es el reggae. Tenemos a Michelle Arévalo, a quien le quien va a hacer una pregunta sobre reggae, y le voy a hacer su debida presentación. Aston, we have someone on the table with us who comes from San Andrés, which is an island in Colombia where all they listen to is reggae music. Her name is Michelle, and she would like to ask you a question. All right. Hello, Aston. It's a pleasure for me. So, yes, I'm from this beautiful island in the middle of the Caribbean in Colombia. The name is San Andrés. So, for me, the reggae is like breathe, you know, like bombo clap. Aston, sorry for your loss. Yeah. I mean, your father means a lot for the reggae music. So, Bob Marley famously say, you can't separate music from the message. So, what that means to you, and how do you take it as a musician, as someone who is carrying the legacy of the reggae? Bueno, antes de, before you answer, let me translate. Lo que Michelle está preguntando es básicamente cómo lleva él el mensaje de su padre, el legado, a través de la música, a través del reggae. Y bueno, sir, please go ahead. Yes, when he said he can't separate the message from the music, it's showing you that people that don't even understand what Bob is saying by the words, they can still understand, well, they could still overstand what he's saying by the music, because the music is in the message as well. It's a science to this music of Bob Marley and the Wailers' music. That's why we call it the root, because from the root become the branches. And that is what it means, you know? It's like a riddle, you know? Yes. Sí, todo esto es como una adivinanza en la que básicamente todo sale de la raíz y se va esparciendo, pero además los que tienen una ventaja, y es que los que no entienden la letra pueden recibir el mensaje a través de la música, y eso digamos que es el gran logro de Bob Marley. Y vamos ahora a hablar de un proyecto más o menos reciente, que fue el disco que hizo el grupo The Wailers hace como 4 años con Emilio Estefan como productor, que se llamó One World. Y vamos a escuchar una canción de ahí. We're gonna hear something a little more recent, which is a song from the album One World, which you did with Emilio Estefan. And this is the song that has the same title as the album. You did it with Skip Marley, with Farruko, with Shaggy, and with Cedilla Marley. Here is One World. It's the Wailers. Shaggy. Said I said, give me some love. One World. You believe some things have to change. One word, one day. Give me some love. Forget about the hate. When you wake up, you look yourself in the mirror. Doesn't matter who are you or where you come from, man or woman, no worry, no fear. Full of surprises, life can change in a minute. Give a kiss to the one that you love, cause the world turns one way, just one way. Why people see what they wanna see? Why people hear what they wanna hear? Why people feel what they wanna feel? The blue sky covers us like a single skin. Why people see what they wanna see? Why people hear what they wanna hear? Why people feel what they wanna feel? The blue sky covers us like a sky. One way. Now me say, tell me how you love. It's just thanks where we give it. Doesn't matter what you believe. Some things have to change. One way. We gotta change our way. One way. Can only happen if we are with it. Give me some love. Forget about the hate. Yeah, yeah. One love, una familia, un solo corazón. Grabando al mundo unido, una sola nación. A que no importa. Bueno, ya saben, la película One Love sobre la vida de Bob Marley se estrena este 15 de febrero en Colombia y quiero preguntarle por qué él cree que la gente debe ver esta película, tanto los que son fans de Bob Marley como los que no conocen su música. So this movie One Love is opening in Colombia on the 15th. I want to ask you, why do you think people should see this film? Why do you think fans of reggae music and of Bob Marley, as well as people who don't know this music, should see this movie? Yes, the people should see this movie, man, because this movie is definitely a part of Bob where people never knew. And it also shows you the unity of the Wailers and how important the Wailers were, especially my father, family man Barrett and Carter Barrett. You'll see the brotherly love that they have, but how important they are to this music and how it shows you the brothership and how they also respect the I3s as well, you know. Bueno, él lo que dice es que la película vale la pena verla por dos cosas. Primero que todo, porque se muestra un lado de Bob Marley que la gente no conoce, pero además muestra la hermandad, la unidad que había en esa banda tan importante que fue The Wailers. Además, obviamente, destaca mucho esa película la obra de su papá, la obra de su familia. Y yo no puedo cerrar esta entrevista sin escuchar un clásico más de Bob Marley, The Wailers, una de las canciones, yo creo que icónicas de ellas, el tema Jamming. Let's hear some jamming, Mr. Aston. Yes. We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. Ain't no rules, ain't no vow, we can do it anyhow. I and I will see you through, 'cause every day we pay the price, we're the living sacrifice. Jamming till the jam is through. We're jamming. To think that jamming was a thing of the past. Friend, for being with us, and we wish you a lot of success with all your projects, with the concert in Bogota. I know people are gonna love it, and with the movie, sir. Yes, thank you so much. One love, one love. Sí, básicamente le decimos que le deseamos mucho éxito con la película, con sus proyectos y con el concierto en Bogotá, que yo creo que a mucha gente le va a gustar. Y su respuesta es sí, one love, todo puro amor. Y eso fue lo que nos dijo Aston Barrett Jr. de la banda The Wailers. Y recuerden, próximo 11 de mayo en Bogotá, en el Movistar Arena, The Wailers en vivo con Julian Marley. Que además es una fecha importante porque es el día de la muerte de Bob Marley, ¿no? Exactamente, es una fecha muy especial. Y bueno, va a ser un concierto de no perderse. Ya regresamos. El consultorio del Doc, una presentación de Cleveland Clinic, atención médica de clase mundial. Esta es una canción que originalmente fue grabada por Don McLean, el tema más famoso de su carrera, un homenaje a Buddy Holly y todo el combo que murió con él en el famoso accidente de avión Esta versión la hizo Madonna para la película The Next Best Thing. Esto es American Pie. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. Ajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, tan igual. Salió un sketch de pinturas, un como un juego de pinturas que recuerda los paseos por el Támesis y por Balmoral del gran rey, mi ídolo Carlos III de Inglaterra. Él pintaba y pintaba muy bien. ¿Qué tiene la colección? Tiene, pues, témperas. No. Tiene dos lápices, 2B. Dos... mirados. ¿Cómo se llaman esas? Dos brochas finas. Tiene un prensador de frío de estas pinturas. Tiene una paleta de cerámica para mezclarlas. Tiene un caucho y una esponja que sirven mucho. Y tiene 12 tubos de pintura. No importante. Los que venden esto son Winsor & Newton. Y lo describen como algo exclusivo en edición limitada. En una edición de madera de gran calidad. Pero, ¿cuál es la magia de todo esto? Que vale $200. Sí, no pagaría más, la verdad. Pero Jaime, hablando de pinturas, también fue revelado el primer retrato oficial de Carlos III de Inglaterra como rey, que fue de Jonathan Gio, no sé si se acuerdan, que era un cuadro todo rojo donde solo se le veía la cara y las manos. Entonces, digamos que esto fue también como una revelación artística relacionada con Carlos III este año. Sus manos de chorizo cóctel. ¡Música! Vamos con un tema que salió hace unos meses por Paris Hilton y Meghan Trainor. Esto se llama Chasing. Bueno, se viene la prima. Cuenten, pues, qué van a hacer con ella. Uy, sabes que no sé, Michelle. De pronto, un ahorrito más para el marranito, a ver si logro ir al Mundial. Uy, ¿y el del 2026? Tampoco se me emocione tanto, pues yo creo que por ahí el de más adelantico. Yo no sé qué tan adelantico en realidad. Ah, no, mijo, más bien pida un crédito de libranza donde tiene su cuenta y ya. Pero yo no puedo hacer eso con mi cuenta. Ah, no, Nico, yo sí puedo con mi cuenta de vivienda. Es que si donde tienes tu cuenta de nómina no tienes la opción de pedir un crédito de libranza, pues tu dinero puede estar en el lugar equivocado. Abre tu cuenta en Movimiento. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal una guillotina ahorita? Sería lo máximo. Pero sería algo fantasmagórico. Recordemos cómo la sensual y bella Gracie Rendón y el novio este que tiene que... Mantenido Mike Bahía, fueron desaparecidos del planeta en 3 minutos 48 segundos. En Los Originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Como la vez pasada se quedó la guillotina lista con maleja y ¡tatán! Pero injustamente indultados, hoy hemos decidido sacrificar otra parejita de tortolitos que ha hecho méritos suficientes para afilar la cuchilla. Son ellos Gracie y Mike Bahía, cuyo nombre real es Michael Egred. Uno entiende que se haya quitado el apellido Egred para que no lo confundieran con los del famoso circo Egred Hermanos. Pero El Bahía no logró disimular su verdadera vocación de payaso. Pero Mike no solo tiene alma de clown, sino de trapecista, porque su carrera ha sido un salto al vacío, que de no ser porque ha logrado vivir colgado del cuerpo y del éxito de su pareja Gracie Rendón, hace mucho que habría caído a la lona. Sus mayores éxitos, si se puede llamar así, han sido al lado y gracias a Gracie. Y sus canciones son un meloso canto a esa relación erótico-carnal que le fascina refregársela en la cara a sus fans. Esta noche, Atentamente Amor, Mi Pecadito y Amantes, tema que les alcanzó hasta para hacer el Amantes Tour. Por favor, Mike, hazme el humor. De lo que estamos sintiendo, que tengamos un secreto y que nadie sepa de eso, lo hace más interesante, lo sé. Apaga el celular, que nadie... Mike Bahía, Dios mío. Dice que ama tanto a Gracie que tiene tatuada su cara en la pierna izquierda, cosa que le creemos porque su carrera nunca comenzó con pie derecho. Su único éxito es haber conquistado el corazón de Gracie Jeliana Rondon, que se hizo popular por su papel de chica vampiro, sin sospechar en ese momento que años más tarde un chupasangre estaría a su lado succionando y disfrutiñando hasta la última gota de su fama. Así que, parodiando a Bolívar, cuando en la batalla del pantano de Vargas le dijo a su coronel: ¡Rendón, salve usted la patria! Hoy le decimos a usted, Gracie: ¡Rendón, salve usted la patria! Empuñe su sable y hágale un bien a Colombia cortando dos cabezas de la ya bastante contaminada y desprestigiada farándula criolla. La suya y la de su amante. ¡La guillotina! En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Elon Musk se propuso convertirse en el dueño del espacio, si es que ya no lo es. Los cohetes de su empresa SpaceX lideran la carrera por el regreso a la Luna y luchan por convertirse en el medio principal para poner satélites en órbita. Precisamente en este terreno, Starlink, la compañía del magnate dedicada a ofrecer conexión a Internet vía satélite a cualquier parte del mundo, ya tiene orbitando constelaciones que suman 6.000 minisatélites en la órbita más baja de la Tierra y que representan cerca de la mitad de los 12.000 satélites que orbitan actualmente el planeta. Starlink tiene previsto lanzar hasta 42.000. Además, el hecho de controlar su diseño, fabricación, lanzamiento y comercialización le están dando una ventaja competitiva con respecto a los demás. A diferencia de los satélites geoestacionarios que orbitan a 35.000 kilómetros de distancia, los de Starlink lo hacen a 550. Y esto, pues, presenta inconvenientes y ventajas. Pero para comunicación, entre más cerca mejor, me imagino yo. Aunque alguien puede brincarme, pero no vamos a leerle el tuit hoy. El turno ahora para alguien que nos acompañe con sus acordes musicales, Robert Lamb, The Rhythm of Your Heart. Lionel Messi es el primer enguillotinado del año 2024. Claro. Recordemos este momento histórico en la voz de Carl Troller. Injusto. En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Bonsoir, Carl. Bonsoir, mis enfants. Vamos a dar paso a un evento que va a traer, digamos, muchas caras tristes, ¿no? Para Nicolás, sobre todo. En esta mesa, una cara triste. Una cara triste. Una. Solo una cara, güey. Una cara triste. Perfecto. Monsieur Messi, fuiste el más grande, de eso no cabe la menor duda. No fuiste Dios porque otros dos argentinos ya habían ocupado ese puesto. Diego Armando en las alturas y Francisco, su representante en la tierra. Padre e hijo. Aunque pensándolo bien, aún hay lugar para un tercero. Otro argentino para completar la trilogía. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque eso serás a partir de unos momentos. Espíritu. ¿Abandonarás tu pequeño cuerpecito? ¿Abandonarás tus engrosadas cuentas bancarias? Porque a la otra vida no nos llevamos nada. Y mucho menos todos esos palmarés y trofeos y balones y botines de oro, porque son demasiado terrenales para llevarlos a otra vida. Es hora de que ya pases a mejor vida. Messi. Porque sencillamente ya no tienes nada que hacer en este mundo. No solo ganaste todos los premios posibles por ganar durante años y años, sino que lo más grave, impediste que otros grandes jugadores nunca pudieran ganar absolutamente nada, porque siempre estabas tú ahí en el podio reclamando tu trofeo. El mundo del fútbol está lleno de números 2 y números 3 que solo esperaban que tú no ganaras. Pues bien, ahora que ya serás una estrella en el firmamento, es el momento para que otros brillen, como Neymar, Lewandowski, Mbappé, Haaland, James. ¿Quién metió a este último en la lista? Bueno, a casi todos ellos opacaste llevándote todos los premios, muchas veces de manera amañada, como en los pasados premios de Best de la FIFA, donde demostraste como Maturana que empatar es ganar un poco. Te vas como todo un campeón, como el mejor, en la cúspide de tu carrera. Bueno, salvo por lo del Inter. Hubiera sido el Inter de Milán, pero no. Terminaste en el Inter de Miami, entregado, rendido a los pies de David Beckham, como si fueras una Spice Girl. En fin, en la tierra ya no hay nada más para ti. El cielo te llama. Te mereces la gloria de Dios Padre. Que la mano de Dios venga por ti. Los grandes jugadores del mundo te esperan. Maradona, Pelé, Di Stéfano, Beckenbauer. Solo faltas tú. Es hora de colgar los guayos. ¡La guillotina! En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. En Davivienda impulsamos los negocios del país con un portafolio de productos con tasas especiales para compra de inmuebles, maquinaria, vehículos productivos o lo que necesite. Conozca más en www.davivienda.com. Para los negocios, Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Sujeto a las políticas de crédito definidas por el Banco Davivienda. Vamos con otra estupenda entrevista de los originales. No fueron muchas, la verdad, pero fueron muy buenas. Estuvimos con nuestro querido Emilio Estefan, que presentó una super entrevista en abril de este año y la queremos compartir con ustedes. Bueno, se encuentra con nosotros una leyenda de la música. Se encuentra desde la ciudad de Miami, desde la ciudad cuyo sonido musical él inventó. Maestro Emilio Estefan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, muy contento de saludarlo, de don Emilio, muy bien, aquí con el estudio lleno de colombianos. Sí, yo sé el cariño inmenso que tú tienes, que tanto tú como Gloria, tu esposa, siempre han tenido por nuestro país. Y bueno, gracias por estar con nosotros. 1, 2, 3, 4, come on baby, say you love me, 5, 6, 7, 9.